diccionario, en él busco lo que quiero, encuentro en él las respuestas. Si el amor es sincero, el día que te conocí, yo tenía mi diccionario, en la primera hoja vi que el amor venía explicado. Mi diccionario de amor, mi diccionario de amor, en él busqué tu cariño, y en el índice salió, en el índice salió tu nombre unido al mío. En mi diccionario tu nombre es amor, tus besos entrega, tus labios motivos, tus besos pasión. En mi diccionario tu nombre es amor, tu aroma delicia, tu alma es cariño, tu cuerpo es calor. Aquí en mi pecho se encuentra ese libro del que te hablo yo. Y aquí en mi pecho se encuentra ese libro del que te hablo yo. El índice salió, tu nombre unido al mío.